Diario Docente. Todas las voces. Pepe, déjeme. Porque necesitamos de construir ciertos discursos. De cruce, de lo ventué, a interpelar el sentido común. 7 kilómetros. Caminaré. Te invitamos a conocer desde adentro la organización sindical. Clases. Y recorrer el lugar de trabajo de nuestra comunidad educativa. Escúchanos los jueves por Radio Nacional. Un médico en la sala, un día en la semana, sola una escuela, aguanta las escuelas del diablo convertido en olvido. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro segundo programa. Ante todo, agradecer primeramente a Radio Nacional por cedernos el espacio y sobre todo a ustedes por acompañarnos nuevamente. Primeramente, contarles que, bueno, no es fácil llevar un programa radial, todo lo que conlleva la grabación. ¿No es así, Clau? Sí. ¿Cómo fue, por ejemplo, el día de hoy para llegar a la radio? ¿Qué hiciste antes? Antes de arrancar el programa, contémosle a la gente, ¿qué pasa un poquito en la vida de una docente que además hace radio? Bien, es complicado porque, bueno, tenemos que conjugar el aula, las planificaciones, correcciones, transitar el aula. Yo esta mañana, como todas mis mañanas, estuve en el Colegio Polivalente, donde soy referente de tecnologías digitales educativas. Y bueno, lo que conlleva la labor, estar siendo requerida todo el tiempo por alguna que otra eventualidad. Pero bueno, siempre en pos de la educación y defenderla, que es lo que hacemos en la referente tecnológica es un actor, una actriz en este caso, fundamental en la escena educativa, ¿no? Sí, después también de la pandemia. Yo creo que antes nuestros roles estaban un poco invisibilizados, pero post pandemia se visibilizó un montón y es necesaria la tecnología para todos los ámbitos. Todos buscan la referente de tecnología, ¿viste? Sí, sí, me parece una que cosa. Sí. Y me pasa a mí también cuando voy como profe a otro colegio, porque también soy profe, en otros colegios, y también vamos buscando a las referentes para las compus, para, no sé, que nos compartan el proyector, siempre. Sí, son como un nexo en la escuela completamente necesario. Sí, sí, es un rol muy importante y además de ser referente de tecnología, es referente de la institución. Bueno, nosotros también, yo trabajo a nivel superior, sí, en escuela de adultos y a nivel superior. Ayer anoche terminamos tarde la segunda jornada de PNFP, pensando en el proyecto educativo, específicamente el instituto en el que trabajo, que es el de la Escuela Normal de la Ciudad de Santa Rosa. Es el instituto de formación docente más grande de la provincia. Sí, sí. Tenemos, bueno, mucha cantidad de docentes y mucha cantidad de estudiantes. Así que nada, pensando cómo mejorar estas condiciones para los chicos y las chicas y también pensando, obviamente, en las condiciones laborales, en la necesidad y la ansiedad del edificio, que está dentro del presupuesto para este año, así que por ahí tenemos novedades. Bueno, vamos a arrancar. Edificio. Sí. Deberíamos estar arrancando con el programa, ¿no? Bien, vamos, arrancamos. El derecho de los y las trabajadoras es una construcción colectiva. ¿Tenés dudas sobre legajos, títulos o puntajes? Los representantes de UTELPA en los Tribunales de Clasificación de Educación Inicial, Primaria y Secundaria y Consejo Consultivo a Nivel Superior te asesoran y acompañan en movimientos docentes, ingreso a la docencia, inscripciones, formación y puntaje. Los lunes y miércoles de 17 a 19 horas. En Avenida Belgrano Norte 243. O escribinos a tribunalesutelpa@gmail.com. UTELPA. Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Ernesto José Salas es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires, en la que ejerció la docencia. Es investigador de la historia argentina reciente, sobre todo en el campo de las luchas sociales y políticas. Bueno, traemos acá una entrevista que le realizó Alejo de Michelis en el programa de Cetera, Canto Maestro,

se rompen. Tiempo y distancias se asemejan a ese mar. No sé, la magia se rompe. Miguel Dualde es secretario de Educación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, y actualmente coordina el proyecto de investigación de esta organización sobre los procesos de privatización y mercantilización educativa. Es docente e investigador de la Universidad Autónoma de Entre Ríos en las temáticas de formación, trabajo docente y políticas educativas, y participa de la coordinación de la Red Latinoamericana de Estudios sobre el Trabajo Docente, Red de Estrado. Sí, Miguel viene haciendo un trabajo en el equipo de educación de la CETERA muy extenso. La UTELPA ha participado muchas veces de la formación, de la presentación de las investigaciones. Desde el año 2016, que vienen tirando línea respecto de y construyendo conocimiento desde el campo de los trabajadores, obviamente, respecto del avance de la privatización. Bien. Nos pareció también muy interesante compartir unas palabras, es corta la entrevista, también pertenece a la CETERA y en la página de CETERA tienen mucha información respecto de estos informes que ustedes ahí, todos los docentes, podemos ver sobre el avance de la privatización en América Latina, pero puntualmente en nuestro país. Y bueno, es algo obviamente que pone en jaque nuestra tarea y nuestro trabajo y los puestos de trabajo. Y la educación pública sobre todo. Sí, todo lo que tiene que ver con inversión, así que no es algo para dejarlo pasar, por eso nos pareció interesante en este contexto tan complejo poder retomarlo y compartirlo. Retomarlo y compartirlo, sí. Así que lo escuchamos. Hay notas en los diarios hegemónicos donde opinan que la educación pública no tiene criterios de calidad o que las familias eligen la escuela privada, y se nota todo un ataque coordinado de los medios hegemónicos en contra de la educación pública. Así que mejor que nunca esta campaña llega en un momento importante en donde nosotros seguimos levantando la bandera histórica en defensa de nuestra institución principal, que es la escuela pública. Pero escuchando a los distintos referentes y referentas del continente, sindicatos docentes, es algo que se está viendo en todos los países, el ataque. Totalmente, se ve a escala mundial, global, coincidentemente con el avance que está teniendo en todos los países las propuestas de la derecha. Justamente una de las banderas de la derecha es el ataque a todo lo que es público, dentro de eso la escuela, incluso el ataque a las organizaciones de los maestros y las maestras, cuyo ataque se viene sosteniendo en nuestro país, ya lo hemos visto con el macrismo, y ahora en un año de campaña electoral se vuelven a aparecer todos esos discursos que atacan y que cuestionan a la docencia, a nuestro trabajo. Se habla de lo mal que está la escuela pública, se habla incluso del avance o de la importancia de la inteligencia artificial como una posibilidad para reemplazar nuestro trabajo. Bueno, todo ese discurso se está articulando a escala mundial. Estamos muy preocupados, desde CETERA lo hemos manifestado, de todas las organizaciones sindicales del continente. Bueno, esta preocupación porque realmente vienen por proyectos que donde los derechos sociales y los derechos humanos puedan ser vulnerados. Así que estamos muy atentos, alertas, queremos convocar a los políticos que se están postulando desde todos los partidos políticos a que realmente se jueguen y se comprometan a defender en el marco de sus plataformas, a defender la educación pública y presentar proyectos que realmente frenen el avance privatizador y el avance de esta idea del comercio de la educación. Así que bueno, sobre todo esto hemos estado trabajando en estos días. El derecho de los y las trabajadoras es una construcción colectiva. UTELPA, siempre cerca. Bueno, viste que nosotros siempre insistimos con deconstruir el sentido común, interpelar los discursos que circulan y hablamos de las escuelas como espacios de paz, ¿no? Sí. Justamente porque creemos que el trabajo que se hace ahí, el trabajo en equipo, los lazos de solidaridad que las chicas y los chicos desarrollan, los profes, los proyectos de los profes, los proyectos de los equipos de gestión, las propuestas que vienen de un montón de lugares que tienen que ver con la construcción social de la cultura, ¿no? Se ponen a la vista y hay que mostrarlos y está bueno porque la escuela es un lugar justamente de construcción de conocimiento, pero también de construcción de lazos sociales. Tal cual, y es uno de nuestros objetivos, poder adentrarnos en la escuela y que nuestros oyentes puedan conocer cómo funciona. Además de ver esto de que no es solamente un recorrido pedagógico, no es solamente disciplinar, sino que tiene que ver con poder desarrollar el respeto, la escucha, el trabajo en equipo, que a veces seguramente cuesta y que no siempre es armónico. Pero va a ser enriquecedor siempre. Pero siempre es enriquecedor. Así que bueno, tenemos acá una experiencia. ¿Querés contarnos, Cami, para compartir? Sí, vamos a compartirles un poquito de Sueños Urnas. Es una muestra que consiste en 40 urnas intervenidas por 40 artistas en el contexto de los 40 años de democracia ininterrumpida. Fue pensada y coordinada por Silvio Tejeda, fue inaugurada el 24 de marzo en el Centro Municipal de Cultura, todo a cargo de Sergio Ibaceta. Y bueno, nos van a contar un poquito en qué consiste esta muestra. Tenemos la palabra de Silvio Tejeda, que es un artista reconocido de nuestra provincia, reconocido de la ciudad, al que le agradecemos un ratito para poder escuchar respecto de la participación en este proyecto Sueños Urna, al que se sumó con otros artistas, que nos cuente su experiencia. Claro, que nos cuente su experiencia del lado del arte, ¿no? La importancia que tiene el arte. Además es una muestra que no solamente va a recorrer las escuelas, sino que va a recorrer distintas instituciones públicas de nuestra ciudad, así que está buenísimo escuchar la palabra de él. Oh, Pepe, déjeme. Hola, un saludo para todas y todos los oyentes de Diarios Docente. Bueno, la idea de Sueños Urnas es la muestra que está rodando por el Colegio Normal por un mes, por este mes de mayo. Surge a partir de la convocatoria que me hiciera el área de curaduría del Centro Municipal de Cultura, que está celebrando sus 20 años. Esa convocatoria seguramente tiene que ver con mis incursiones en el área plástica, en el área de muestras, hace ya 20 años, sobre todo en las Semanas de la Memoria. En esos tiempos armábamos muestras colectivas y bueno, cuando me convocaron, lo primero que pensé en que si había que hacer un proyecto de curatorial, para una nueva muestra a 40 años de esta democracia, tenía que ser una muestra colectiva, así que bueno, así la planteé, presenté la propuesta a la Dirección de Cultura y bueno, empezamos a pensar cómo se podía hacer, de qué manera llevarla a cabo. Lo más destacado fue el acompañamiento del área curatorial del Centro Municipal de Cultura, todo ese equipo. En torno a eso, bueno, la primera idea que surgió fue esta frase zapatista, que es de nuestros sueños no caben en las urnas, y bueno, poco en relación a ese, en ese horizonte, planteamos qué pasaba la colectiva artística con respecto a estos 40 años de democracia, cuáles son los sueños postregados, los anhelos, las ideas, las ilusiones, que cada vez que nos enfrentamos a una urna nos sucede como hacedores de la cultura. Así que bueno, propusimos una convocatoria que se dio de una manera muy hermosa, muy bella, con la gente, con los artistas, que atraviesan una distinta distintos compromisos con respecto a la democracia, en el sentido de que hay una variedad de edades y bueno, de condiciones en cada uno de ellos y de ellas, que bueno, que hacía mucho más rico la mirada que se tenía, una mirada, si se quiere, un poco crítica sobre esta democracia. Y en ese sentido estábamos convencidos de que veníamos por el buen camino. Estos 40 artistas fueron acercando las urnas, que bueno, que el Centro Municipal de Cultura después las mostró como inauguración de muestra para la Semana de la Memoria. Estas urnas tienen la particularidad de que la gente, el público, también pueda sumar su voto, su sueño, su anhelo. Así que bueno, estamos recorriendo, iniciando el camino de una muestra itinerante. El Colegio Normal nos albergó con, no sé, aproximadamente 800 alumnos y alumnas que se vieron muy contentas por la muestra, por la propuesta, y se vio justamente en esta propuesta la idea de votar, que ellos se volcaron a mirar cada urna intervenida y bueno, y a colocar sus sueños ahí en esas urnas. Bueno, para mí es muy importante, porque en estos momentos de negacionismo, de oscurantismo, de una derecha muy recalcitrante, de un fascismo que se lo nota muy claramente, la democracia está atravesando un momento de batalla ideológica, y en esa batalla debemos la cultura también poner nuestro acento, nuestra mirada. Bueno, es lo que está sucediendo con Sueños Urnas, ¿no? Son 40 urnas intervenidas de una manera ejemplar, muy, muy digna, con mucho amor de parte de cada uno de los y las artistas. Y bueno, de esa manera también creo que el público que asista a la muestra también se llevará esas miradas y seguramente devolverá con algún voto o por lo menos con un comentario al respecto de la muestra, que va de una mirada de género, a una mirada ambiental, a una mirada de memoria, a una mirada de justicia, a una mirada de justamente eso, ¿no? De 40 años transcurridos, de una democracia que con sus altibajos merece ser defendida en estos momentos tan, tan duros. Así que bueno, muchísimas gracias. Y quedan todos invitados al Colegio Normal durante este mes. Segundo piso del colegio están las muestras, las urnas exhibidas para compartir. Justamente de eso se trata, compartir una mirada y una forma de sostener la democracia. Un abrazo para todos. En el cruce Loventué. Bueno, vamos llegando al final, nos vamos despidiendo. Los esperamos, las esperamos a todos, a todes el próximo jueves. A la misma hora. A la misma hora, por Radio Nacional. Y bueno, antes de despedirnos, les invitamos nuevamente a participar de la convocatoria artística comunicacional, cultural, Carlos Fuente Alba, presente. Sí, fíjense, entren por favor a nuestra página web o a la página web de la CETERA, busquen las bases y si alguna docente que es artista, que le gusta la fotografía, que le gusta la música y quiere participar y tiene alguna duda o no tiene tiempo por ahí de leer las bases, de buscar toda esa información, que nos contacten. Sí, nos mandan un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales o al WhatsApp institucional, que ya se los busco. Se los compartimos y ahí bueno nos pueden ir dejando nuestras dudas, las dudas que tienen respecto de cómo participar, pero bueno, estaría buenísimo que la provincia de La Pampa esté representada. Acá les dejo el número institucional al que pueden no solamente este tipo de consultas sino todas: 2954 51 86 12. En ese teléfono estamos casi 24/7 para atenderlos. También nos pueden mandar mensajitos sobre el programa, hacernos invitaciones para que vayamos a entrevistarles a los colegios, contarnos sus experiencias. Sí, la idea es amplificar el espacio de la radio, llevar la radio a la escuela, el micrófono a la escuela, traerlo y que toda la provincia sea un ida y vuelta. Conozca lo que se hace en las escuelas, ¿no? El trabajo docente, sobre todo. Bueno, sí, porque justamente esto es Diario Docente, todas las voces, así que queremos muchas, pero muchas voces. Muchísimas gracias por todo y nos reencontramos el próximo jueves. Déjenme en el cruce de lo ventué. 7 kilómetros caminaré para la clase. Apilados, cadáveres de Caldén, de Caldén. Para fue bajado, teñido de pasado, base blues. No, Pepe, déjenme en el cruce lo ventué. 7 kilómetros. Blue.